El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Sientes oprimido, que no puedes alabar a Dios, y te sientes opresionado por las huestes de Satanás. Si te sientes ser tentado y no sabes a dónde ir, solo dobla tus rodillas y glorifica al Señor. Gloria a Dios, porque en medio de tu problemas, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder, gloria a Dios. Si te sientes ser atado, es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas cuando le alabas. El diablo es un mentiroso. Y Él quiere hacernos creer que somos nadie, cuando Él bien sabe que somos hijos de... Gloria a Dios por esa hermosa canción de Dani Berrío. Aleluya, Señor, te alabamos en esta mañana cuando comenzamos a las 9 de la mañana con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia, como lo escuchas. Conciencia, porque la idea es pensar, analizar, instruirnos, aprender entre todos. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla, como todos los viernes, el apóstol Johnny Quintero, tu hermano, tu amigo, el que va a estar ahí cuando abramos la congregación después de la pandemia. Y quiero aprovechar el momento para agradecer a tantos oyentes, tantos radiotiempistas que me escriben. La semana pasada me estuvieron escribiendo, pero lamentablemente me escribieron al número anterior, al 0426. Y quiero decirles que ese número del teléfono, aunque está activo, prácticamente no lo veo por la problemática que presenta esta compañía celular que todos ustedes conocen. Así que les agradezco, por favor, que me escriban al 0414-114-3996. Y también recordarles a cada uno de ustedes que este es un programa pregrabado. Para aquellos hermanos, hermanas preciosas que me escriben solicitando canciones y también me piden pidiendo oración, pues para el próximo programa pues los estaremos incluyendo en la medida de que podamos. En las canciones podemos una canción cada viernes, pero pueden seguir escribiendo, pueden seguir haciendo peticiones de oración, que vamos a estar integrándolo en el programa. Y como todos ustedes saben, este es un programa del Ministerio Por Amor a Ti de la Iglesia CDA, que ahora estamos en Telegram. Si usted quiere integrarse al grupo de Telegram, puede agregarme poniendo la palabra por amor a ti con 3 y al final pegadito. Para los que ya tienen Telegram y conocen, pueden integrarme o integrar al ministerio, al grupo, al canal de Telegram de Por Amor a Ti con 3 I. También en mis redes personales me pueden ubicar como arroba Johnny Quintero en Twitter y Telegram. También la congregación la pueden ubicar con arroba Iglesia CD Amor. Así que mis queridos hermanos, radiotiempistas, amigos, oyentes, no tienen dónde perderse. Así que ustedes me pueden ubicar y más adelante pues podrán visitarme, donde podremos y visitar la congregación, donde estaremos enseñando todo esto que hemos estado transmitiendo a través de la programación que tenemos aquí en el programa en Radio Tiempo 1200 todos los viernes a las 9 de la mañana. Ahora sí, tenemos las efemérides del día, como todos los viernes, que se ha hecho ya costumbre en nuestra programación. Tal día como hoy se establece la constitución de la Real Audiencia de Caracas en 1787, y un día como hoy lamentamos esta gran pérdida que sufrió la nación venezolana con la muerte de Arturo Uslar Prieti en el 2001. Él fue abogado, periodista, escritor, productor y político venezolano. También un día como hoy muere Manuel Cabré, 1984, pintor hispano-venezolano, conocido como el pintor de El Ávila, castillos y fortines en El Ávila. Qué hermoso, muchos de nosotros hemos visto estas pinturas del Ávila, nuestra montaña que cubre la capital hermosa, la Sultana del Ávila. Se observa un día como hoy, pero de 1998, un eclipse total de sol que abarcó la ciudad de Maracaibo y el sureste de Paraguaná. Y no habrá un eclipse similar hasta el 23 de septiembre del 2071. Así que muchas bendiciones para aquellos que estén en esa época pues vivos, si todavía Cristo no ha venido a rescatar a su iglesia. Así que bueno, no perdamos la esperanza de que podamos ver un eclipse de sol, así sea viajando a otra nación. Y bueno, tenemos el versículo del día. Y como siempre les digo todos los viernes, pues agarre su Biblia, marquen su Biblia, subráyela, haga una anotación en su cuaderno, porque nos vamos con esta versión de la Nueva Traducción Viviente, Romanos 8:28-31, que nos dice en el versículo 28: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¡Qué maravilloso, Señor! Te alabamos por estas palabras que nos transmites a través de tu escritura, donde hay mucha sabiduría y donde se nos habla de que fuimos llamados. ¿Y qué quiere decir esto? Que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, para al final el Eterno darnos de su gloria. Y fuimos llamados para ser entre muchos hermanos menores de su hijo Jesús del Salvador. Gloria a Dios por eso, te alabamos Padre por esta promesa, y de esto vamos a hablar más adelante porque vamos a tratar este tema. Y damos gloria a Dios porque muchas veces cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas, pues siempre cuestionamos al Eterno en oración, le decimos: oye Padre, parece que te equivocaste al escogerme, porque nosotros conocemos, como decían los antiguos, nuestras cuitas, ¿verdad? Nuestros secretos, nuestros pecados que a veces tenemos, y decimos: oye, como que el Señor se equivocó conmigo, porque yo mismo me conozco. Pero no, el Señor no se ha equivocado contigo, mi querido radiotiempista. Tú que crees en el Eterno, tú que crees en el Hijo del Eterno, independientemente de lo que el mundo diga, de que la gente deje de creer, tienes que tener la fe y la certeza de que el Eterno te ha llamado y te ha escogido porque te conoció desde antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Esto es maravilloso. Él sabía lo que tú eres. Él sabía lo que yo soy. Él sabe por todas las etapas de la vida que íbamos a estar pasando. Y vamos a desarrollar este tema de Romanos 8, 28, 31 sobre la predestinación. Y la palabra tiene muchos versículos que hablan exactamente de lo mismo, de que fuimos escogidos y somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Y nada más diciendo estas cosas debemos pues maravillarnos y glorificarnos por la obra que hace nuestro Salvador. Y pasemos a las noticias, ¿les parece? Y las noticias tienen que ver mucho con lo que representamos como pueblo de Dios. Noticias que tienen que ver mucho con Israel. Fíjense, Blinken a Israel. Estados Unidos apoya la solución de dos estados. Esta noticia fue fechada el 23 de febrero del 2021. Anthony Blinken, que es secretario de Estado norteamericano, quiero aclararle que en los Estados Unidos no se habla de ministro como en Venezuela, ministro de educación, ministro de ciencia, ministro de la salud. En los Estados Unidos se habla, en vez de ministro, de secretario. Entonces, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, dialogó telefónicamente con el ministro de Exteriores, Gavid Ashkenazi, y le aseveró que Estados Unidos cree que la solución de dos estados es la mejor opción para resolver el conflicto entre Israel y los palestinos. La administración de Biden cree que la solución de dos estados es la mejor forma de asegurar el futuro de Israel como un estado judío y democrático, viviendo en paz junto a un estado palestino democrático y viable, le dijo Blinken a Ashkenazi, según el portavoz del Departamento de Estado, Edward Ned Prime. Y queremos leer un poco del Salmo 122, versículo 6, que dice, y esto es parte de que todos nosotros los creyentes debemos estar pendientes de Israel, como cuando estamos pendientes de un familiar y oramos por el familiar o llamamos al familiar. En este caso, la palabra nos da una promesa y una orden también. Dice el Salmo 122, versículo 6, oren por la paz de Jerusalén, que todos los que aman a esta ciudad prosperen. Así que aquí tenemos una promesa también, que cuando hacemos la oración también le estamos diciendo al Eterno: acuérdate, amo a Israel y queremos la paz de Israel, de Jerusalén, porque la paz de Israel y de Jerusalén es la paz del mundo. Y también el Señor se complace en cada uno de sus hijos, cuando sus hijos amamos a Jerusalén, amamos a Israel, de donde fue y vino su Hijo como instrumento para la salvación de todo aquel que cree en Él. Así que nunca nos olvidemos cada uno de nosotros de orar por Israel, independientemente de lo que usted lea, de lo que tú escuches en los programas, de la gente que realmente no tiene un conocimiento de la espiritualidad, que no pueden ver más allá, que no están activados en lo espiritual y que por lo tanto el Espíritu de Dios no les habla a ellos porque están más pegados al mundo, al espíritu del mundo, al espíritu de Egipto, que al espíritu de Dios. También tenemos otra noticia, y esto tiene que ver mucho con los tiempos finales y los tiempos que estamos viviendo. Apophis, el enorme y peligroso asteroide que se acerca a la Tierra. El asteroide 99942 Apophis, conocido como Dios del Caos, fue fotografiado por el virtual telescopio. Para lograr la imagen se utilizó la unidad del telescopio robótico Helena, con una única exposición de 300 segundos del cielo. El Apophis es el asteroide potencialmente más peligroso para la Tierra. Su tamaño real se estima en unos 340 metros de ancho y una colisión sería devastadora para la Tierra. El 6 de marzo de este año, del 2021, pasará a solo 15 millones de kilómetros de la Tierra, pero el 13 de abril del 2029 pasará mucho más cerca, a 31.000 kilómetros por encima de la superficie terrestre. Y eso es como decir un pelín, como decían los campesinos cuando uno le preguntaba un camino, mire, ¿y cuánto me falta? Es ahí mismito, y te caminabas como 3 leguas. Bueno, para el 13 de abril del 2029 la distancia será más cerca de 31.000 kilómetros. En cambio, cuando pase el 6 de marzo pasará solo a 15 millones de kilómetros. O sea que, aunque todavía es cerca para la Tierra, no habrá peligro. El acercamiento de Apophis en 2029 será una oportunidad increíble para la ciencia. Observaremos el asteroide con telescopios ópticos y de radar. Con las observaciones del radar podríamos ver detalles de la superficie, manifestó la ciencia de la NASA Marina, la científica de la NASA Marina Botsovic. ¿Y qué nos dice la palabra con respecto a esto? La palabra nos dice en Apocalipsis 8:11, el nombre de la estrella era Amargura, que en la Reina Valera se pronuncia ajenjo, que es amargura. Hizo que la tercera parte de las aguas se volvieran amargas y mucha gente murió por beber de esas aguas amargas. Por eso es que debemos estar pendientes al día. Fíjense, nos hablan del 2029, cuando va a pasar muy cerca. ¿Qué debe hacer la iglesia? Debe clamar, debe orar para que ese no sea el momento de que se cumpla esta profecía, porque lo más probable que Apophis sea ajenjo. Pero para que eso suceda entre nosotros en el planeta Tierra, tiene que estar viviendo ya el planeta bajo el gobierno del inicuo y bajo lo que estaríamos llamando la ira del Señor, porque caería bajo la ira. Si no nos equivocamos, porque no estamos dando fechas exactas, pero si no nos equivocamos y las cosas siguen sucediendo como tal, podríamos estar hablando de que la aparición del anticristo y el rescate de la iglesia, la venida de Jesucristo, está más cerca de lo que cada uno de nosotros estamos pensando. Por eso es importante, pues, vivir en santidad y clamar al Padre independientemente de lo que esté sucediendo en el mundo. Y fíjense que en el versículo 12 del mismo capítulo 8 del Apocalipsis, se nos dice: entonces el cuarto ángel tocó su trompeta y se dañó la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas y se oscurecieron. Así que la tercera parte del día quedó sin luz y también la tercera parte de la noche. Así que, mis queridos hermanos, debemos estar alerta, debemos estar como el atalaya, debemos estar como un centinela. Más ahora que estamos viendo constantemente las noticias diarias, como las que les estaba comentando la semana pasada, de la temporada invernal en los Estados Unidos. Incluso aquí mismo en Venezuela ya estamos entrando al mes de marzo. Este es el último programa de febrero y estamos entrando a marzo, mis queridos radiotiempistas. Y todavía continúa el frío, aparte del fenómeno que los medios de comunicación maxifican, pero que es un fenómeno que siempre ha existido, pero que antes pasaba muy desapercibido, que es, por ejemplo, el polvo del Sahara. Es un polvo que nos llega del desierto del Sahara y trae consigo pues mucha contaminación para aquellos que sufren de rinitis alérgica, de asma. Pero qué curioso que en estos tiempos pues se magnifican. Recuerdo el año pasado, limpiando un poco la casa, pues pude recoger polvo amarillo. Se veía realmente el polvo amarillo. Esta vez estamos con cielos nublados, ha llovido, lloviznado un poco sobre Caracas. Y bueno, estamos viendo que hay una situación mundial. Las heladas en Texas, en México, en Austin, allá en el estado norteamericano de Texas, ha sido increíble lo que estamos viendo, y esto nos alerta de que la venida de Cristo está cerca. ¿Y dónde están los profetas? ¿Dónde están los profetas serios? Y siempre te están hablando: este es tu año, este es tu año. Sabemos que Dios prospera, pero prospera en lo individual. Y la prosperidad no siempre tiene que ver con lo que tú te estás imaginando. Porque cuando a ti te hablan, por ejemplo, te hablan, te vas a ganar un dinero. Tú siempre estás pensando en $1,000,000 y a lo mejor lo que te vas a ganar son $50. ¿Me entiendes la idea? O sea, la prosperidad más que todo tiene que ver con tu prosperidad personal a nivel de la paz espiritual que tú puedas tener cuando te llevas bien con tus semejantes, con tus vecinos, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, cuando estás ganando lo suficiente como para poder vivir, o eres feliz porque tienes un amor que te corresponde, o porque tienes buenos hijos, y los hijos porque tienen buenos padres, o están estudiando, o tienes una buena cama donde reposar, donde dormir. Hay personas que están peor que nosotros, pero los seres humanos siempre tendemos a pensar un poco más allá. Cuando te dice: este es tu año, entonces estamos creyendo que, bueno, vamos a ser súper millonarios, ricos, más pacto, que vamos a tener una tremenda quinta, que, bueno, nos va a ir muy bien. Y bueno, y con estos nos vamos a nuestra primera pausa musical con Renny Manzano, precisamente con la canción Predestinado. Predestinado soy desde antes de la creación. Nací para adorar, nací para cantar a tu nombre, poderoso Dios. Daré gloria y honra, alabanza por los siglos de los siglos. Yo nací para la alabanza de tu gloria. Yo nací para hacer tu voluntad. Guíame, Santo Espíritu de Dios, y haz lo que quieras de mí, y haz lo que quieras en mí. Predestinado soy, predestinado soy, desde antes de la creación. Nací para adorar, nací para cantar a tu nombre, poderoso Dios. Daré gloria y honra, alabanza por los siglos de los siglos. Daré gloria y honra, alabanza por los siglos de los siglos. Yo nací para alabanza de tu gloria. Yo nací para ser tu voluntad. Guíame, Santo Espíritu de Dios, que quieras de mí, y haz lo que quieras en mí. Yo nací para alabanza de tu gloria. Yo nací para ser tu voluntad. Guíame, Santo Espíritu de Dios, y haz lo que quieras de mí, lo que quieras en mí. Daré la gloria, daré la honra, la fortaleza sean al Rey. Daré la gloria, daré la honra, la fortaleza sean. Yo nací para alabanza de tu gloria. Yo nací para hacer tu voluntad. Guíame, Santo Espíritu de Dios, y haz lo que quieras de mí, y haz lo que quieras de mí. Predestinado soy. Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Y continuamos con tu programa Por Amor a Ti en esta segunda parte, después de esta hermosísima canción de Renny Manzano, Predestinado. Tú estás predestinado. Y antes de tocar el tema y profundizar un poco en el tema, vamos a dar gracias al Eterno, vamos a orar y vamos a orar específicamente por estas peticiones de oración que me han llegado por SMS. Me escribe Ana Morales pidiendo oración por su nieto. El nieto es Reiné Reyes. Por lo que entiendo es que el niño tiene perturbación. O sea, me imagino que está pidiendo oración por liberación también por una apreciada hermana que está en el grupo de Por Amor a Ti, a Leida Martínez. Ella nos pide oración por su hermano, y también su hermano se llama Ramón, no da más detalle, y nos pide también la hermana Mercedes Concepción, que estuvimos orando la semana pasada por ella, para que se pueda dar su viaje a Cuba. Así que bueno, vamos a orar por todos estos hermanos, y si usted quiere, pues mándeme su petición de oración. Vamos a ponerla también en el grupo de Telegram para que entre todos los hermanos podamos estar orando los unos por los otros. No nos olvidemos siempre de nuestros hermanos. Así que, Padre amado, santo eres tú, toda la gloria y toda la honra te damos a ti, Padre eterno, tú que conoces los corazones, Señor, cada persona, cada radiotiempista que en este momento está escuchando este programa. Yo te pido por cada uno de ellos especialmente que tú escuches sus oraciones, Padre. Te pedimos por el nieto de Ana Morales, por Reiner Reyes, Señor. Te pido que tú en esta criaturita, que es tu creación, Señor, que tú la tienes y lo creemos así en el nombre de Jesús, predestinado para servirte, predestinado para ser un gran hombre de esta patria, Señor, predestinado para la expansión del reino, Señor, lo creemos así. Yo te pido liberación, porque cuando una persona desde muy joven es atacada es porque Satanás no quiere ver en esa persona el proyecto de vida, la predestinación que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Así que yo te pido que tú seas, en el nombre de Jesús, todo espíritu de perturbación, todo espíritu que esté afectando a este niño sea quitado. También te pido por el hermano de Aleida Martínez, Señor. Tú conoces la petición de la hermana, tú conoces, Señor, que ella te ha orado también, te ha pedido, Señor. Ponemos a su hermano Ramón en tus manos, Padre, para que tu obra sea hecha en él por medio del Espíritu Santo. Te lo entregamos a ti, también por Mercedes Concepción, Señor, para que tú seas concediéndole el viaje a Cuba para que pueda realizar sus exámenes. Y también te pido por toda su familia, por su hija, Señor, para que el tratamiento que ella tiene pues esté surtiendo efecto. Y por cada uno de los que en este momento están oyendo, también te damos gracias, Padre, por todas las peticiones de oraciones concedidas, por lo que tú has hecho, por tus milagros y maravillas que obras en medio de tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y bueno, continuamos entonces ya sí con el tema. El tema de hoy es: fuimos predestinados por Dios. Y como ya les había leído Romanos 8, 28, 31, que ya tú lo tienes ahí, que lo tienes subrayado, volvamos a leerlo. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en relación correcta con Él, les dio su gloria. Estamos leyendo en la Nueva Versión Viviente. Son versiones, así que les recomiendo que puedan bajarse la app en su celular, los que tienen celular, y los que no, bueno, vamos a seguir con su Reina Valera. No importa, usted puede leer su Reina Valera, todas las versiones son buenas. También tenemos, porque la palabra es amplia al hablarnos de la predestinación, en Efesios 1:5 se nos dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Los escogidos han sido predestinados para ser adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo. Ahora, lo que tenemos que entender, ¿qué es esto de predestinado? ¿Qué significa ser escogidos por Dios? El ser escogido en sí conlleva nada más que el haber sido amado y conocido por Dios, cosa que es sumamente grande e importante para cada uno de nosotros los seres humanos. Este amor nos lleva entonces al propósito de Dios, ya que no hemos sido solamente conocidos, sino que también hemos sido señalados por Dios para uno o más propósitos. Es cuando nos dicen cuál es tu llamado, cuál es tu propósito, ¿cuál es tu razón de vida? ¿Para qué naciste? Ahora, mucha gente tiene gran aversión hacia esta doctrina de la predestinación, porque teológicamente hay una gran discusión en la iglesia, los que piensan que estamos predestinados y los que no piensan. Hay dos posiciones bíblicamente. Pero sin embargo, la predestinación es una doctrina bíblica. Y ella nos habla a través de muchos versículos de la predestinación. La clave entonces es entender lo que significa bíblicamente la predestinación. La palabra traducida como predestinado en las escrituras viene de la palabra griega proorizo, que significa determinar anticipadamente, ordenar, decidir con antelación. Así que predestinación es Dios determinando anticipadamente ciertas cosas que van a ocurrir por adelantado. O sea, ya Dios conoce. Predestinar significa entonces decidir de antemano. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios determinó entonces anticipadamente? De acuerdo a Romanos, el versículo que acabamos de leer, 28 al 31, capítulo 8, 28 al 31, Dios predestinó que ciertos individuos serían conformados a la semejanza de su Hijo, llamados, justificados y glorificados. Esencialmente, Dios predestina que ciertos individuos sean salvos. Entonces tú te preguntas, entonces, ¿y los que no son salvos, Dios es injusto? No, en ninguna manera, como dice Pablo. Numerosas escrituras se refieren a los creyentes en Cristo como habiendo sido elegidos. Por ejemplo, les voy a nombrar algunos pasajes bíblicos. Mateo 24, 22 al 31. Marcos 13, 20 al 27. Romanos 8, 33, que lo acabamos de leer. Efesios 1, 11, Colosenses 3, 12 al 1. Y así hay muchos versículos bíblicos que te habla de la predestinación. Como ya hemos dicho, la predestinación es la doctrina bíblica de que Dios en su soberanía elige a ciertos individuos para ser salvos. La objeción más común hecha a esta doctrina, como ya hemos dicho, es que sería entonces una decisión injusta. Y la pregunta, ¿por qué Dios escogería a ciertos individuos y a otros no? El punto más importante que debemos recordar es que ninguno de nosotros merecemos ser salvos. Esto es lo primero que debemos entender: ninguno de nosotros merecemos ser salvos. ¿Por qué? Porque todos nacemos pecadores. Todos hemos pecado. Todos somos injustos delante del trono, delante de Dios, por más que nos portamos bien o hagamos el bien. Antes de aceptar a Cristo Jesús, todos somos pecadores y todos estamos destinados destituido. Todos merecemos literalmente ser apartados de la presencia de Dios porque hemos heredado una naturaleza pecaminosa. Y todos hemos pecado. Eso lo tenemos en Romanos 3:23. Por lo tanto, merecemos el castigo eterno. Romanos 6:23. Como resultado, Dios sería perfectamente justo en dejar que pasemos una eternidad en el infierno. Sin embargo, Dios decidió salvar a alguno de nosotros, o sea, que siéntase alegre, dichoso, contento. Dígase, gloria a Dios, dele gracia al Padre, porque Él no está siendo injusto con aquellos que no eligió, porque ellos reciben lo que merecen. O sea, como todos nacimos siendo injusto, destituidos de la gloria de Dios, igual, si no eres escogido, igual estás destituido. Esto es sabiduría. Por lo tanto, Dios no es injusto, sino que cada quien recibe lo que merece. El hecho de que Dios fuera clemente con alguno no lo hace injusto para con los otros. Nadie merece nada de Dios. Por lo tanto, nadie puede objetar si no recibe algo de Dios. Una ilustración sería esta. Por ejemplo, que alguien regalara a 5 personas parte de su dinero, habiendo en el grupo 20 personas. Entonces, las 15 personas que no recibieron el dinero, ¿estarían molestas? Probablemente que sí. Tendrían razón para estar molestas. ¿Por qué? Porque no le dieron parte del dinero. Pero la persona dueña del dinero es soberana para saber a quién da su dinero. Simplemente esa persona decide ser generosa con algunos. Ahora, si Dios elige a quién es salvo, ¿no afecta eso nuestro libre albedrío de elegir y creer en Cristo? Es una buena pregunta, mi querido oyente. La Biblia dice que tenemos la libertad, porque una cosa no contradice la otra. La Biblia dice que tenemos la libertad de elegir. Todo lo que tenemos que hacer es creer en Jesucristo y seremos salvos. Juan 3:16 y Romanos 10:9-10. La Biblia nunca describe a Dios rechazando a alguno que cree en Él o alejándose de alguien que lo esté buscando. Deuteronomio 4:29. De alguna manera, en los misterios de Dios, la predestinación trabaja mano a mano con una persona que es atraída por Dios. Juan 6:44. O sea, Dios respeta tu voluntad. Dios te llama. Dios te predestinó. Dios conoce de ti. Pero en tu voluntad, tú puedes rechazarlo. Y por eso también nosotros debemos orar por nuestros familiares para conversión, porque hay una guerra espiritual en las regiones celestes que impide que las bendiciones lleguen a tu vida y que impide muchas veces que una persona acepte a Cristo. He aquí la importancia entonces de la oración del creyente por sus semejantes o por sus familiares. Recordemos que la palabra también dice que no somos nosotros los que escogimos a Dios, sino que Dios nos escogió a nosotros porque ya nos conoció, nos predestinó. Pero para que ello se dé, para que ello se cumpla, nosotros tenemos que escuchar la palabra, ¿verdad? Porque ¿cómo conoceréis si no hay quien predique, quien hable de la palabra? Nosotros debemos anunciar el evangelio para salvación, para que se cumpla la predestinación en la persona. Dios entonces predestina a quien será salvo y debemos entonces elegir a Cristo para ser salvo. ambos factores son igualmente verdaderos, o sea, tienen validez. La predestinación, como ya hemos dicho, es una doctrina bíblica que se aplica a los creyentes, mas no a los incrédulos, como hemos estado afirmando. Este propósito es para que seamos adoptados como hijos en la familia de Dios. Él es nuestro Padre, de manera que efectivamente los creyentes hemos sido escogidos por Dios antes de la fundación del mundo, y por ser omnisciente, Dios sabe quiénes han sido escogidos. Los escogidos han sido predestinados para ser adoptados. Sin embargo, la Biblia también enseña que los salvos, aún habiendo sido escogidos para salvación antes de la fundación del mundo, tienen la responsabilidad. Y en esto he sido reiterativo. Ustedes me han estado escuchando. Ahora, tenemos que aclarar que la predestinación no es un pasaporte, no es un carné libre para decir, mira, ya Dios me escogió, ya yo estoy predestinado, yo voy a hacer con mi vida, voy a seguir pecando. No, en ninguna manera. Porque los que pecan no entrarán al reino de los cielos. Entonces no podemos justificarnos en la predestinación o en que hemos aceptado a Cristo para hacer de nuestra vida como bien nos parezca de acuerdo a la concupiscencia de nuestra carne, sino que al ser predestinado y justificado ya tenemos una responsabilidad con el Eterno. Romanos 11:33, como conclusión, dice: proclamad, oh profundidad de las riquezas de sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Si usted aceptó a Cristo y usted es salvo, simplemente agradézcale a Dios y no juegue con su salvación, porque la salvación se pierde. Yo sé que también esta es una posición controversial. Hay personas que piensan que salvo siempre salvo, que el que es salvo no se perderá nunca. Y eso tampoco es cierto, porque Dios respeta tu voluntad y en tu voluntad te puedes perder. Así que, mis queridos hermanos, Maranata. Y con esto vamos terminando con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová hará resplandecer su rostro sobre ti y se apiada de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. En el nombre de Yeshua Jesús. Amén. Estuvimos con ustedes en la dirección general Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero. Y quien te habla, tu amigo el pastor Johnny Quintero, esperándote para la próxima semana con un nuevo tema. Y si tú quieres, escríbeme para que tratemos el tema que tú quieres entender. Haznos la pregunta vía mensaje de texto. Bendiciones y chao chao. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.